Y sobre los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajas is. Todo va guay, tengo pasta baja chis, pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. Los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajas is. Todo va guay, tengo pasta baja chis, pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. Y la historia se repite, si yo pillo un ritmo hardcore, fijo que alguien de ahí dimite. Come jamón, primo pibe, come jalo al mejor gime. De placer o de dolor, mi rap te alegra, puede ir según se mire. Para el cursi de tu lado, tengo sushi congelado. Te lo paso con palillos, con un pincho. A mí me han dicho que has hablado de lo que hablo. Tengo un micro no muy caro, me sobra con dos y dos consonantes y unos palos. Y apaga la luz, tú, y enchufa la luz, tru. Aquí con mi crew, club, me siento de lujo. Veneno de fubu, maestros del kung fu. Adictos al boom boom del rap y sus trucos. Soy un puto rompecuellos, ponme ron y un par de hielos. Todo empezó siendo un juego, mira, llueve en el infierno. Veo luces en el cielo, tabla está de la panspermia. Mientras hago un verso nuevo, te hago pis en tu pierna. Somos tres putos a los que les sobra oxígeno. Nos sumergimos en los mares de lo inhóspito. Os invitamos a este viaje submarino. En el camino sin destino, estos tres heavies peregrinos. Pero cada vez que hay que cruzar el portal, visualizo que el mundo es una puta postal. Caras largas, cuerpos que son de cristal. Muchas obras, pero están todas sin terminar. Así que subo pa' la casa de Cerdícalo, es mi casa. Cada vez que nos tenemos que poner a grabar, y entre charla y logaritmos, o si se clava unos ritmos, mientras Garo suelta un guay, se lo empieza a flipar. Son horas improvisando, este es nuestro letargo amargo. Tan solo somos células que están por ahí flotando. Me acomodo en cualquier lado, en tu sofá o en tu lavabo. Maldito comodines, cuerpo y alma, ahora entra Garo. Yo, ya voy pa' allá, con este recitar en raps, para cantar al dolor que no quiero encajar. Al fin se gana, haciendo de you un bass, día de membranas abiertas para mirar por la ventana, trazando el cuerpo de una poesía refinada. Vivimos con el rol de poner fuerzas y ganas, pa' soñar metas mientras me fumo tus iguanas. Pienso en micrófones, cojones, y digo estoy listo para comer pisos de mortadela. Ahora me venga, me detenga, pero Carwis lo más visto. Es una vida traicionera, perdona a los dioses si me lo pagan con esa moneda. Recuerda, nena, morí por ti y ahora me andas con un maniquí italiano y canelani. Me lo paso por el forri, pero don't worry, si no lo hice bien, ya que guardé todo mi flow pa' decirme. Y sobre los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajas is. Todo va guay, tengo pasta baja chis, pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como dinero. Los palos de Cristo escribí dos consonantes y dos bajas is. Todo va guay, tengo pasta baja chis, pensando un ritmo heavy, alejado, maldito como vida traicionera. Maldito comodín. Veo luces en el cielo. Maldito comodín. Maldito comodín.